para evitar que nos acostumbremos a perder la puntualidad. Hoy tenemos que hablar de Moisés y de la ley, que como Dios da al pueblo escogido, los descendientes de los patriarcas a los que ha prometido la salvación prometida Abraham, Isaac y Jacob, les da la ley. Y claro, no vamos a hacer una explicación de toda la historia de la liberación de Israel en Egipto, que es muy largo, y por la finalidad del curso que vamos dando hay que ir tomando solo los puntos de referencia que nos sirvan para comprender la historia del pueblo escogido. Lo que tenemos que ver, esto sí, es el texto en que Moisés, a quien Dios envía a librar al pueblo, le dice a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y le responde Dios: yo estaré contigo y esta será la señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, daréis culto a Dios sobre este monte. Moisés dijo a Dios: pero si voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me envía a vosotros, y me preguntan cuál es su nombre, ¿qué voy a responderles? Y Dios dijo a Moisés: yo soy quien soy. Así responderás a los hijos de Israel: yo soy, me envía a vosotros. Este será para siempre mi nombre, este mi recuerdo, mi memorial de generación en generación. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y me ha encomendado que os diga: os he visitado y he visto lo que os hace Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la opresión de los egipcios, yo subiré a la tierra de los cananeos, de los geteos, de los amorreos, etc. Viene la promesa de la liberación. Ese texto tenemos que tenerlo en cuenta porque parece que la misma palabra Yahvé, que los hebreos consideraban sagrada y no pronunciaban en los actos litúrgicos, era la palabra sagrada, probablemente quiere decir etimológicamente esto mismo, dicho como quien dice en tercera persona. Yahvé sería en tercera persona, un participio, vaya, el viviente, el siente, el que es. Mientras que en el texto de la respuesta de Yahvé a Moisés, dice en primera persona, singular, presente: yo soy quien yo soy, y dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía a vosotros. Dice el mismo así. Yahvé sería esto dicho en tercera persona, él, Yahvé. Este texto, los padres griegos, como que la palabra hebrea quiere decir siente, el que es, y en la respuesta a Moisés dice: yo soy, me envía a vosotros, los padres griegos lo interpretaron como si Dios hubiera revelado a Moisés algo así como un concepto, diríamos, nosotros hoy, ontológico o metafísico, diríamos, ¿sí? De modo que desde los santos padres griegos comienza ya pronto, y en el siglo IV es general en todos los grandes padres, pasa a Occidente, lo dice San Hilario, lo dice San Agustín en muchísimos pasajes. Después San Juan de Damasceno ya lo deja acuñado definitivamente, y toda la escolástica occidental ya lo repite. Se había dicho siempre así, que este texto quiere decir que Dios dice que Él es el que es. Lo digo porque después veremos un texto en que vuelve a salir esta misma manera de decir Dios de sí mismo. Ahora dicen los exégetas que el texto en su contexto parece como si Dios no quisiese revelar quién es, que rehuyese la pregunta, y decir yo soy quien yo soy, es como diciendo: no te lo voy a explicar quién soy, yo soy quien yo soy, el que te hablo soy yo y soy quien soy. Como si fuese una especie de ocultamiento y de no definición. Dicen que los judíos no tenían mentalidad metafísica y que un autor, un geógrafo israelítico, no podía manejar un concepto de ese tipo, que esto es una visión helénica, etcétera, etcétera. A mí me parece que se equivocan los modernos y que acertaron muy bien todos los santos padres. y tengo mis razones, me parece, para decirlo así. Por además, por otra cosa, evidentemente el texto, este diálogo dramático, Dios me envía a liberar a los hijos de Israel, ¿quién soy yo? No me harán caso, ¿quién les digo que me envía? Mira, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero ¿quién es este Dios? Es el que van a saber. Dicen ahora, me parece bien, que como que lo que se trata es de confirmar a Moisés en su misión y hacer confiar al pueblo en el poder de Dios que le liberará de Egipto, aquí este yo soy tiene el sentido de yo soy el que liberaré al pueblo de Egipto, yo soy el que obraré con poder. Bueno, esto sí es lo que quiere decir. Precisamente, Dios le quiere decir a Moisés, si dicen quién te envía, que es capaz de librar, y quién te envía a librar al pueblo, les dices que yo soy quien yo soy. Con lo cual, aunque evidentemente el contexto no están hablando de metafísica ni de teología especulativa, sino de la acción salvadora sobre el pueblo de Israel, es un texto que dirían ahora económico y no dogmático en ese sentido, pero precisamente de eso se trata. Pensemos una cosa muy sencilla de meditar y daremos la razón a todos los santos padres y a toda la tradición de la teología de todos los siglos. Pensemos en que el pueblo está oprimido por un pueblo idolátrico, que tiene sus dioses imaginarios, mitológicos, sobre los cuales se apoya el poder del faraón que oprime a su pueblo, y entonces Yahvé le dice a Moisés, ¿quién te envía? Pues, ¿el que es? Y por eso es poderoso para salvar. Pues no faltaba más. Si va a salvar a Israel y no es nadie, pues vaya una broma. ¿Quién te envía? El que es. Yo soy quien yo soy. Por eso soy el que he escogido a tus padres, le he prometido, voy a salvar al pueblo. O sea que el contexto salvífico en que esto está puesto y de aliento en la confianza de Moisés para presentarse como el liberador del pueblo no contradice en absoluto esta afirmación de realidad real y no imaginativa, de plena realidad, de plenitud de ser, de poder fundado en la plenitud del ser divino. Por tanto, por eso ahora no tenemos por qué seguir analizando las distintas maneras de interpretar ese texto, que es distinto incluso en los escolásticos, según le dan más o menos un sentido más misterioso y sobrenatural, o más como una especie de revelación precisamente acomodada a la razón humana. Santo Tomás lo considera como si Dios hubiese hablado precisamente no revelando su ser misterioso, que queda oculto, sino dando un concepto, diríamos, precisamente al alcance de la metafísica humana. Y lo mismo hace Don Descoto. Y en cambio, pues San Buenaventura lo toma en este mismo sentido, pero como si fuese una revelación plenaria del ser divino. Este texto es accidental. Yo lo que quiero decir es que la interpretación tradicional parece muy profunda, me parece a mí muy ligada con el contexto de toda la historia de la liberación, y por tanto merece pues un gran respeto y una gran consideración. Este texto está en capítulo tercero, y después va explicándose toda la liberación, y vamos ahora a leer qué es lo que nos interesa hoy, porque el padre Orlandi en ese tema cuarto pone sobre todo el tema de la ley, la institución de la sinagoga, o de la, digamos, la estructura ceremonial y judicial del pueblo antiguo, organizado según la ley de Dios, pueblo de Dios. Y habla del tema del Deuteronomio, de las promesas y de las amenazas que acompañan a la revelación de la ley. Por tanto, vamos a leer textos que nos será más fructífero. Capítulo 20 del Éxodo, está el texto del Decálogo, sobre el cual se suele tomar en los catecismos, en las versiones más comúnmente y popularmente conocidas. Y habló Dios todo esto diciendo, yo soy Yahvé tu Dios que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otro Dios más que a mí. No te harás esculturas ni imagen alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni de lo que hay abajo sobre la tierra, ni de lo que hay en las aguas bajo la tierra. no te postrarás ante ellas y no las servirás, porque yo soy Yahvé tu Dios, un Dios celoso que castiga en los hijos las iniquidades de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y hago misericordia hasta 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios, porque no dejará Yahvé sin castigo al que tome en falso su nombre. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tus obras, pero el 7º día es día de descanso consagrado a Yahvé, tu Dios. Y no harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas. Pues en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y cuanto en ellos se contiene, y el 7º descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que Yahvé tu Dios te da. No matarás, no adulterarás, no robarás, no testificarás contra tu prójimo falso testimonio. No desearás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada de que te pertenece. Este es el texto. Y ahora vamos a otro pasaje que, del Levítico, porque en todos estos libros se van, hay muchísimas legislaciones, después haremos una consideración sistemática según Santo Tomás de Aquino. En todos los libros del Pentateuco hay muchísimas leyes de tipo social, de tipo incluso higiénico, de tipo ceremonial, de tipo de organización del pueblo y del sacerdocio y de las ceremonias del culto, etc. Y en el capítulo 19 del Levítico, que es el libro que trata más de la organización del culto y del sacerdocio, hay una serie de preceptos y de normas, y entre ellas hay uno que les conviene leerlo en todo el contexto en que está, porque después lo citó Cristo como el precepto semejante al primero. Habéis visto en el texto que hemos leído, el temerás a Dios no sale todavía, esto está en el en otro momento, que leeré después de Deuteronomio. Yahvé habló a Moisés diciendo, habla toda la asamblea de los hijos de Israel y diles, sed santos, porque santo soy yo, Yahvé, vuestro Dios. Tema cada uno a su padre y a su madre y guardad mis sábados, yo Yahvé, vuestro Dios. No vayáis tras los ídolos y no os hagáis dioses fundidos, yo Yahvé, vuestro Dios. Cuando ofrezcáis a Yahvé un sacrificio pacífico, ofrecedlo de manera que sea aceptable. Cuando hagáis la recolección de vuestra tierra, no segarás hasta el límite extremo de tu campo, ni recogerás las espigas caídas, ni harás el rebusco de tus viñas y olivares, ni recogerás la fruta caída de los frutales, lo dejarás para el pobre y el extranjero. Yo Yahvé tu Dios. No hurtaréis, ni os haréis engaño ni mentira unos a otros. No jures en falso por mi nombre, entonces profanar el nombre de tu Dios. Yo Yahvé. No oprimas a tu prójimo ni le despojes violentamente. No quede en tu mano hasta el siguiente día el salario del jornalero. No profieras maldición contra el sordo ni pongas ante el ciego tropiezo para hacerle caer. Has de temer a tu Dios, yo Yahvé. No hagas injusticia en tus juicios, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al poderoso. Juzga a tu prójimo según justicia. No vayas sembrando entre el pueblo la difamación. No depongas contra la sangre de tu prójimo, yo Yahvé. No odies en tu corazón a tu hermano, pero repréndele para no cargarte tú por él con ira. No te vengues, no guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Yahvé. Guardar mis mandamientos. Aquí después vienen... No aparearás bestias de diversas especies, ni sembrarás en tu campo simiente, viene una serie de normas de tipo social y de organización. No comeréis carne con sangre, ni practicaréis la adivinación ni la magia. Pues van mezclando, hay mezclados preceptos morales con una serie de normas muy concretas de otro tipo. Pero al final de este pasaje que comienza, Yahvé habló a Moisés diciendo, habla a la asamblea y diles, que termina, guardad mis mandamientos. Dice esto, no te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahvé. Ahora paso, que conviene leer lo más posible de la Biblia, después haremos alguna aclaración sistemática, digo, de tipo teológico, que es Santo Tomás. El Deuteronomio, libro sexto, es un texto importantísimo en la tradición de Israel, porque, como veréis bien, el texto que se lee todos los sábados en las sinagogas comienza así: estos son los mandamientos, los preceptos y los juicios que Yahvé vuestro Dios me mandó, habla Moisés, que os enseñase, para que los cumpláis en la tierra en que vais a entrar y vais a poseer, para que temas a Yahvé tu Dios, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, y guardes todos los días de tu vida todas sus leyes y todos sus mandamientos que yo te inculco, y vivas largos años. Escúchalos, Israel, y ten sumo cuidado en ponerlos por obra, para que seas dichoso y os multipliquéis grandemente, según lo que ha dicho Yahvé, el Dios de tus padres, que ha prometido darte la tierra que emana leche y miel. Entonces viene el célebre texto. Oye, Israel, Yahvé, nuestro Señor, es el único. Este es el único. Este texto ha tenido mucho interés en conocerlo en sí mismo. Es de esos textos que las traducciones griegas y latinas lo fueron, diríamos, cambiando el sentido por estas cosas de la palabra de Yahvé y Elohim, y todo eso fueron. Y el texto de la Vulgata en realidad no dice exactamente lo que dice el texto auténtico. El texto auténtico es este: Yahvé, nuestro Señor, es Yahvé uno. Es Yahvé uno, es el único. Con lo cual, ese texto, entre otras cosas, prueba que se equivocó también Santo Tomás en esto, que pensaba que Yahvé estaba dicho en el lenguaje hebreo a modo de un nombre propio, como si dijéramos Pedro, ¿no? Como si fuese un nombre propio en el sentido no de que Dios sea uno de tantos, sino como que Dios es único, precisamente, pues puede tener un nombre propio, ¿eh? Pero en realidad los dioses gentiles tenían nombres propios porque eran concebidos de modo antropomórfico, a modo de seres de una serie de dioses, y tenían nombre propio. Y en realidad el nombre de Yahvé, como el nombre de Señor, es un nombre que gramaticalmente es como si fuese un nombre común. Lo que pasa es que solo se aplica singularmente a Dios. Y quiere decir probablemente esto, el que es. Porque el texto, si fuese un nombre propio, no tendría sentido. Yahvé, si esto entendiésemos por Yahvé, como si dijéramos un nombre, Júpiter. Nuestro Señor es el único Júpiter. El que es. El que es nuestro Señor. Es el único que es. Que lógico es que el término Yahvé sea un término, diríamos, semánticamente de esencia, no de singularidad postal, un nombre de esencia, un nombre de naturaleza, un nombre, diríamos, en ese sentido, de nuestro lenguaje humano, un nombre universal, abstracto, que por su misma naturaleza, el que es, solo puede ser el único ser divino, aplicable solo a Dios, que en su misma personalidad queda siempre para nosotros oculto y misterioso, y que solo en el cielo veremos y solo conocemos en sus acciones a través de la salvación de Israel y de la encarnación de Cristo y de la misión del Espíritu Santo, sin duda, pero que ha hablado para explicar su poder salvífico, ha hablado y ha dicho de sí mismo: soy quien soy. Y entonces, en ese texto célebre de la liturgia hebrea, escucha, Israel, oye, atiende, Israel. Yahvé, el que es nuestro Señor, es el único. El que es el único. Es coherente con la otra interpretación que antes decía, que me parece muy... Es un motivo completamente exegético en favor de la interpretación de los padres griegos, que precisamente leían en los 70 una cosa que no dice en absoluto, no dice lo que dice el texto hebreo, pero seguramente seguramente ilucidados por la virtud divina, como dice San Ignacio de los Santos Doctores, pues dieron con el sentido mismo de la cosa, porque esta lectura directa sobre la traducción hebrea realmente corrobora muchísimo la interpretación tradicional. Y sigue después esta afirmación: Yahvé, nuestro Señor, el que es el Señor único, es el único. Amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y llevarás muy dentro del corazón todos estos mandamientos que hoy yo te doy. Incúlcalos a tus hijos y cuando estés en tu casa, cuando viajes, cuando te acuestes, cuando te levantes, habla siempre de ellos. Átatelos a tus manos para que te sirvan de señal. Póntelos en la frente entre tus ojos y escríbelos en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Yahvé tu Dios te introduzca en la tierra que a tus padres Abraham, Isaac y Jacob juró dar, ciudades grandes y hermosas que tú no has edificado, casas llenas de toda suerte de bienes que tú no has llenado, cisternas que tú no has excavado, viñas y olivares que tú no has plantado, cuando comas y no te hartes, guárdate de olvidarte de Yahvé, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Teme Yahvé tu Dios, sírvele a él y jura por tu nombre. No te vayas tras otros dioses, tras alguno de los dioses de los pueblos que te rodean. Porque Yahvé tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso, y la cólera de Yahvé tu Dios se encendería contra ti y te exterminaría de sobre la tierra. No tentéis a Yahvé vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad con gran cuidado los mandamientos que Yahvé vuestro Dios, los preceptos y los estatutos que los da. Haz lo que es recto y bueno a los ojos de Yahvé para que seas dichoso y entres para poseerla en la buena tierra que Yahvé con juramento prometió a tus padres cuando ante ti arroje a todos tus enemigos, como él ha dicho. Cuando un día te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué son estos mandamientos, estas leyes y preceptos que Yahvé nuestro Dios os ha prescrito? Tú responderás a tu hijo, nosotros éramos en Egipto esclavos del faraón. Yahvé nos sacó de allí con su potente mano. Yahvé hizo a nuestros ojos grandes milagros y prodigios terribles contra Egipto, contra el faraón y contra toda su casa. Nos sacó de allí para conducirnos a la tierra que con juramento había prometido a nuestros padres. Yahvé nos ha mandado poner por obra todas sus leyes y temer a Yahvé nuestro Dios para que seamos dichosos siempre y él nos conserve la vida como hasta ahora ha hecho. Y es para nosotros la justicia guardar sus mandamientos y ponerlos por obra ante Yahvé, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. En estos textos siempre va acompañada la intimación del cumplimiento de la ley con la promesa hecha por Dios a su pueblo. Y por lo mismo va acompañada esa promesa también de la amenaza si el pueblo no es fiel a la alianza que Dios le ha ofrecido. En el capítulo siguiente dice, acuérdate, no olvides cuánto has editado Yahvé tu Dios en el desierto, desde el día en que salisteis de la tierra de Egipto hasta que habéis llegado a este lugar. Habéis sido rebeldes a Yahvé. Y va recordando ya todas las infidelidades de Israel. En estos textos hemos visto que dice Dios, ceñid la ley como si se la pusiesen como su propio vestido, llevadla, diríamos, rodeándos a vosotros, ¿no? Por esto me parece interesante leer textos que los profetas después decían al pueblo, recordando estos preceptos divinos y estas promesas divinas y estas amenazas, y condenando al pueblo que se enorgullecía en la ley de Dios, se enorgullecía y no la cumplía. Así dice Yahvé, dice Jeremías, yo haré que se pudra la soberbia de Judá y el orgullo de Jerusalén. Este pueblo malvado que rehúsa escuchar mis palabras y en la depravación de su corazón se va tras dioses ajenos, para servirlos y adorarlos, será como esta faja que no sirve para nada. Pues como se adhiere la faja a los lomos del hombre, así hice yo que se adhiriese a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, oráculo de Yahvé, para que ellos fuesen mi pueblo, mi renombre, mi alabanza y mi ornato. Pero ellos no me escucharon. Y en otro pasaje dicen: ¿cómo os decís? Somos sabios, y la ley de Yahvé está con nosotros. Ciertamente la convirtieron en mentira las mentirosas plumas de los escribas. Han sido confundidos los sabios y avergonzados, descubiertos. He aquí que desecharon la palabra de Yahvé. ¿Qué sabiduría les queda? Por eso daré sus mujeres a extraños, sus campos a otros propietarios, porque desde el pequeño al grande todos se llenaron de rapiña, desde el profeta al sacerdote. Todos se dieron al fraude y curaban las llagas de mi pueblo ligeramente diciendo: paz, paz, cuando no había paz. Serán confundidos porque hicieron abominaciones y no se avergonzaron, no conocen siquiera la vergüenza. Por eso caerán con los caídos, al tiempo de la cuenta tropezarán, dice Yahvé. Los aniquilaré, no quedará racimo en la viña, ni higo en la higuera, y se marchitan las hojas y las daré gentes que los trasladen. Por tanto, en realidad, cuando San Pablo polemizaba con el orgullo de los judíos en la ley, no hacía nada que viniese, ya dijo Jesucristo, que no había venido a derogar la ley, sino a cumplirla. No hacía nada que tuviese ninguna, en esto, ninguna novedad o enfrentamiento al Antiguo Testamento. Los profetas están siempre recordando al pueblo que la ley es un don que Dios les ha hecho en virtud de las promesas que había hecho sus padres, y que ellos no se podían enorgullecer en ella porque no la cumplían. Esto después vamos a ver, este aspecto teológico que os decía, que hay que volver a pensar siempre. Este Santiago, poco antes de hablar de la fe y las obras, dice esto: la ley os arguirá de transgresores. Dice: quien considera, quien oye la palabra y no la practica, es semejante a un varón que contempla en espejo su rostro, se le contempla, se va y se olvida de cómo era. Quien atentamente considera la ley, la ley, el pueblo de Israel, por tener la ley, tenía un privilegio de la elección divina que le había escogido para salvación del mundo. Y por tener la ley no tenía ningún mérito ante Dios, ni tenía por qué apoyarse en decir: nosotros tenemos la ley, los otros pueblos no la tienen. Porque entonces viene lo que San Pablo les decía: si tú presumes de llamarte judío y descansas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad, instruido por la ley, sabes estimar lo mejor, y presumes de ser guía de ciegos, luz de los que viven en tinieblas, preceptor de rudos, maestro de niños, y tienes en la ley la norma de la ciencia y de la verdad, tú que enseñas a otros, ¿cómo no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, robas; tú que dices que no se debe adulterar, adulteras; tú que abominas de los ídolos, te apropias los despojos de los templos; tú que te glorías en la ley, deshonras a Dios al transgredirla. Y es este misterio de la ley. Y ahora vamos a considerar este, tal como Santo Tomás lo plantea, siguiendo a San Agustín, la cuestión de la ley antigua. La ley antigua tiene tres elementos. Unos preceptos de tipo moral, que por cierto Santo Tomás casi siempre habla de esto muchas veces, casi siempre habla de una manera que parece decir que los preceptos morales de la ley antigua no superan lo que la razón natural del hombre no caído en el pecado hubiera podido conocer. Es decir, ve la revelación del decálogo como algo dado a una humanidad pecadora, dispersada, diríamos, desgarriada por el pecado de Adán, y que de suyo no se dirige, diríamos, directamente a la revelación del decálogo, los preceptos morales, es decir, que ame a Dios, que honre al padre y a la madre, que no mate, que no robe, todos estos preceptos, el amor al prójimo, el amor a Dios sobre todas las cosas, todo esto, no se dirige a orientar a la humanidad a su fin sobrenatural. Porque la humanidad al fin sobrenatural va, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en virtud de la promesa divina y de la revelación de Dios y de la esperanza del Redentor. Y que el decálogo se da como algo que todo hombre hubiera podido conocer y que si se había oscurecido era por el pecado. Y al pueblo de Israel lo que le da es un conocimiento más firme, diríamos revelado, de algo que es, diríamos, ley natural. Por esto Santo Tomás habla siempre de los preceptos morales de la ley antigua, diciendo que si tienen valor universal para toda la humanidad y perseveran después de Cristo, es porque son preceptos que son referenciales a la gracia de Dios. San Pablo siempre, a los judíos, en esta polémica contra el orgullo en la ley, les dice que por la ley no se les ha dado la justicia que se les prometió por la promesa hecha a Abraham y por la fe que Abraham tuvo en la promesa de Dios. Y San Pablo entonces dice, para humillar al judío en pensándose que tiene una ciencia, diríamos, en la ley superior, dice, si tú pecas, serás juzgado en virtud de la ley que conoces. Y el que peca sin la ley, es decir, fuera del pueblo judío, será juzgado sin la ley. Dice, ¿por qué? Los que no han conocido la ley, ellos mismos son para sí mismos ley, porque muestran la ley escrita en sus corazones. Una frase tremenda, dice, ellos mismos son para sí mismos ley, porque su conciencia les elogia o reprende. Está hablando, comparando los judíos con los romanos y los griegos. Ellos mismos son para sí mismos ley, y ellos mismos, por tanto, son culpables cuando obran mal, y pueden tener conciencia de su bien obrar si obran sin humildad. Este texto de San Pablo parece que se puede tomar muy bien, como yo creo que Santo Tomás, todos los pasajes que yo he ido viendo, siempre presenta el decálogo como una confirmación revelada de la ley natural. Es decir, una cosa que el hombre, por la natural luz que Dios le ha dado, ya lleva impreso en su corazón. Pero además de esta legislación de tipo moral permanente, y de alguna manera solo confirmación revelada de la ley natural, contiene la ley antigua, los preceptos ceremoniales, el sacrificio del cordero pascual y todos los ritos del templo y del sacerdocio levítico, etc., y los preceptos que llaman judiciales, los preceptos sociales, la organización impuesta por Moisés, revelada por Dios, de la organización del pueblo judío. Sobre todo este conjunto de elementos que constituye más estrictamente lo que se llama ley, porque los judíos llamaban ley en un sentido amplio a todos los libros sagrados, que no eran los proféticos, y en un sentido más amplio incluso a toda la Biblia. Pero entendiendo por ley todo lo esto de tipo legislativo, pues tenemos estos tres elementos, la moral, lo ceremonial y lo judicial. De todo este conjunto se plantea el problema de qué función tiene. Hasta tal punto, esta cuestión, diríamos, habida cuenta de la polémica entre San Pablo y los judaizantes, está planteada en la teología de esta manera, que lo primero que se pregunta Santo Tomás sobre la ley antigua es si es buena. Es una cosa un poco divertida, porque claro, si es la ley de Dios, no va a ser mala, ¿no? Pero el título, lo primero que pregunta es si es buena. Y vamos a ver por qué. voy a leer unas cuantas cosas ahora. Sin duda alguna, la ley antigua es buena. A la manera que una doctrina se muestra ser buena por cuanto concuerda con la razón, así una ley se prueba ser buena por estar conforme con la recta razón. Ahora bien, la ley antigua estaba conforme con la recta razón, por cuanto reprimía la concupiscencia, que contraría la razón, no codiciará los bienes de tu prójimo, etc. Por este modo, prohibía la ley todos los pecados que contradicen la razón, de donde se pone de manifiesto que la ley era buena. Esto es lo que dice el apóstol, porque me deleito en la ley de Dios según mi hombre interior, y antes, porque la ley reconocemos que es buena. Nos conviene notar que el bien tiene diversos grados. Hay un bien perfecto y un bien imperfecto. El bien perfecto se halla en las cosas que, estando ordenadas a un fin, tienen en sí suficiencia para alcanzar. La bondad imperfecta es aquella que contribuye a la consecución de un fin, pero que no es suficiente para lograrlo. Si una medicina perfecta si logra la salud, imperfecta si no llega a darla, pero ayuda para que el hombre la alcance. El fin de la ley divina mira conducir los hombres a la eterna felicidad, lo que impide no solo actos exteriores, sino cualquier pecado actos exterior e interior. Lo que basta para que fuese perfecta una ley humana no es suficiente para que sea perfecta una ley divina. Esta, para que sea perfecta, la ley divina necesita que haga al hombre totalmente capaz de alcanzar la felicidad eterna, la cual se logra solo por la gracia del Espíritu Santo, por la que se derrama la caridad en nuestros corazones. En esta caridad se halla el cumplimiento de la ley. Así dice San Pablo, gracia de Dios es la vida eterna. Y esta gracia no la confería la ley antigua, sino que estaba reservada a Cristo, según se dice San Pablo. Porque la ley fue dada por Moisés, y la gracia y la verdad divino por Jesucristo. De donde se sigue que la ley antigua es buena, pero imperfecta. Por eso dice San Pablo, la ley no llevó nada a perfección. O sea, la ley antigua, ese texto es sumamente importante. Después Santo Tomás sobre este texto compara la ley nueva, para entendernos. La ley nueva, la ley evangélica, la ley de Cristo, dice Santo Tomás, consiste principal y esencialmente en la gracia del Espíritu Santo infundida en nuestros corazones por la inhabitación del mismo Espíritu Santo. La inhabitación del Espíritu Santo. La gracia de Dios se ha derramado en nuestros corazones porque se nos ha dado el Espíritu Santo. El tema de nuestra divinización por la habitación del Espíritu Santo. Este texto que en esta casa es tan sabido desde tantos años, lo tan meditado por la obra del Padre Ramírez. Aquello que el Espíritu Santo nos haya divinizado, esto es lo esencial y principal en la ley evangélica. Esta es la manera como Cristo ha legislado. Y dice, y todo lo que son palabras, por ejemplo las bienaventuradas, anunciaciones, palabras que dicen bienaventurados, los pobres del Cristo, bienaventurados, los padres, o preceptos, por ejemplo, los que la Iglesia en nombre de Dios pone de tipo preceptos de la Santa Madre Iglesia, ¿no? O preceptos rituales, todos los que son preceptos, que se imponen a la sociedad pública cristiana. Lo que son palabras que se dicen al cristiano para que las oiga y las cumpla, son, dada la naturaleza del hombre y su manera de ser, etc., son instrumentos y elementos secundarios de lo esencial y principal de la ley, que es la gracia del impulso interior. O sea, por decirlo así, en la ley evangélica es, como que es perfecta en el orden sobrenatural, es lo mismo que la ley en el orden natural sería sin el pecado original. Que la ley, lo esencial de la ley natural sin el pecado original sería naturalmente la inclinación natural del hombre a su perfección. Santo Tomás dice que la sindéresis natural es la connatural inclinación del hombre a juzgar en su razón práctica como debiendo ser hecho todo aquello a que está naturalmente inclinada su naturaleza. Y así, los preceptos de la ley natural son según el orden de las inclinaciones naturales. esto está quebrado, herido por el pecado original. Pero si no estuviese herido por el pecado original, el hombre tendría, como San Pablo estaba diciendo en ese sentido, pero tendría perfectamente, el hombre sería para sí mismo ley. Esto no es ningún antropocentrismo, sino es decir que Dios legisla creando y que nos ha comunicado a nosotros, nos ha impreso en nosotros mismos la inclinación al bien a que nos destina. No es ningún antropocentrismo, es el modo como Dios comunica el bien a las criaturas. Es el arraigo del bien divino participado en el hombre. Es el modus y el ordo que entraña en nosotros la especie o la norma divina. Entonces, en este entrañarse en nosotros, la ley, porque Dios ha puesto en nosotros la inclinación a nuestra propia perfección, se funda en fe, con naturalmente, digamos, hay que creer. Esto sería la ley natural perfecta. Esto está quebrado por el pecado original. Entonces nos ayuda que nos lo digan. Lo que nosotros tendríamos que decir, nos lo tienen que decir, no lo harán. Pero supuesta la caída, dice San Pablo que la ley exacerba la concupiscencia y que la pecaminosidad del hombre es tan pecaminosa que aunque la ley es buena, toma la ley misma para ser más pecadora. Santo Tomás lo comenta de una forma tremendamente profunda en el plano psicológico, de lo cual viene a resultar que al hombre, en cuanto está orientado hacia la concupiscencia, cuanto más le prohíben lo que desea, más lo desea. Y cuanto más le mandan lo que le cuesta hacer, menos lo quiere hacer. O sea que aunque la ley en sí es buena y ayuda, solo hubiera servido para que conociésemos que somos pecadores, y así sería un instrumento de humillación, y ocasionalmente habría servido para el mal, ocasionalmente. Aquí la dificultad. Es buena la ley antigua, porque la ley antigua en ese sentido, en el sentido moral, es la promulgación extrínseca, bien dicha, nos lo dice en los libros, de algo que nosotros ya tendríamos que llevar dentro. Según San Isidoro, es propio de la ley fomentar el bien común. Pero la ley vieja no traía la salvación, sino la muerte y el daño, porque dice el apóstol, sin la ley, el pecado estaba en mi muerte. Viví algún tiempo sin ley, pero sobreviniendo el precepto, revivió el pecado y quedé muerto. Se introdujo la ley para que abundase el pecado, dice San Pablo. Y todo lo cual se sigue que la ley antigua no es buena. La respuesta de Santo Tomás dice esto. De la ley se dice que mata, no como causa eficiente de la muerte, sino como causa ocasional, porque es imperfecta, porque la ley no confiere la gracia con la cual podrían los hombres cumplir lo que mandaba y evitar lo que prohibía. Y esta ocasión no es dada por la ley, esta ocasión de pecado, no es dada por la ley, sino tomada por los hombres, son los hombres que toman ocasión de la ley. Por donde dice el apóstol San Pablo, pues el pecado, con ocasión del precepto, me sedujo y me mató por el precepto. Por esta razón, dice el mismo apóstol, se introdujo la ley para que abundase el pecado, donde la conjunción final, para qué, tiene sentido consecutivo y no causal. Los hombres, tomando ocasión de los preceptos de la ley, pecaron más. Los pecados fueron más graves después de la prohibición. La concupiscencia se desarrolló. Pues es un hecho, que codiciamos más lo que se nos prohíbe. Magis concupiscimus, con nobis prohibendum. Esto lo desarrolla más extensamente un comentario a San Pablo. Entonces tenemos lo siguiente, el hombre, por lo esencial de la ley natural sería la inclinación natural, está quebrado por el pecado. La ley antigua es la revelación de lo que está en la ley natural. Pero ¿cómo revelación de esto? La ley de Dios. No era esto lo que daba al judío la gracia para cumplirla. Y sin la gracia, sin la confianza en la promesa divina y en la redención de Cristo, en las promesas hechas, sin la fidelidad a la gracia, la ley servía para que el pueblo supiese que era pecador. Y ocasionalmente para que lo fuese más. Eso es lo que dice San Pablo y Santo Tomás. Entonces, la ley nueva es, en el plano sobrenatural, lo que sería la ley natural si no hubiese la vida del pecado. Lo esencial de la ley nueva es interior. Y es divino. Es la divinización nuestra. lo esencial de la ley antigua, lo esencial del antiguo era extrínseco. Era divino como en una palabra que Dios revelaba, pero que lo que salvaba era la esperanza. La economía de la ley, no era una economía salvífica, sino de instrumento que llevaba como pedagogo, dice San Pablo, al hombre a conocer la voluntad de Dios y tenía que cumplirla por la gracia de Dios. La ley es suyo, no justificaba. Esto es importante para la misión de Israel y todo lo que nosotros tenemos que ver. Si me queda tiempo, diré algunas cosas de los preceptos ceremoniales y los preceptos judiciales, con los preceptos ceremoniales, dice Santo Tomás, tenían una razón de ser en sí mismos para ordenar el culto. En ese sentido, tenían un sentido literal. Y también tenían, por voluntad de Dios, los mismos preceptos y las realidades mandadas en ellos, tenían un sentido figurativo y alegórico de promesa. Es decir, el Cordero Pascual simbolizaba la redención, etc. O sea, porque toda la economía de la ley antigua tenía, además, este carácter de ser un signo de la promesa divina. Y todo era como una figura de lo que había de venir. Precisamente por esto, entonces, era obligatoria. Y después, tomada como falta de confianza en que ha sido ya cumplido, es mortificada. Y por eso trata, pero luego trataremos más adelante, de en qué sentido eran pecaminosos las obras legales después de Cristo, etc. Después Santo Tomás se plantea el problema de los preceptos judiciales. Preceptos judiciales, que se llaman, son preceptos de tipo social. Los hay abundantísimos en todos los libros del Pentateuco. Y también dice que tienen directamente, la mayor parte de ellos, una función literal. Son preceptos que Moisés da para ordenar la vida del pueblo. Aunque también tienen un sentido, porque todo lo que les sucedía era figura, tiene un sentido de preparación de la esperanza de la redención. Este sentido literal, dirigido al bien común social, es decir, al bien común social temporal, porque una de las caracteres de la ley antigua más curioso, es que las mismas promesas son de tipo temporal preferentemente. Y los preceptos ceremoniales y los preceptos judiciales todos, incluso los ceremoniales muchos de ellos, tienen un sentido de honestidad social y temporal, digamos, de modo que queda más oculto y misterioso el fin eterno, trascendente. En cuanto a los preceptos judiciales directamente miran al bien común temporal del pueblo, voy a leer un texto que realmente es notabilísimo. Se pregunta Santo Tomás si la ley antigua ordenó convenientemente lo que toca a los poderes principales del pueblo de principios. Voy a leerlo porque es muy interesante. Es el cuerpo del artículo, dice: para la buena constitución del poder supremo, de los poderes principales, diríamos, en una sociedad o nación, hay que atender a dos cosas, una de las cuales es que todos, hombres, tengan alguna parte in principato, en el ejercicio del poder soberano. Pues por esto se conserva la paz del pueblo, y todos aman tal ordenación y la guardan, como se dice en el libro segundo de la política de Aristóteles. Otra cosa es que se atiende según la especie del régimen o de la ordenación de los principales. Del cual, habiendo distintas especies, como enseña Aristóteles en el libro tercero de la política, las principales son el reino en el cual uno es el ejerce el principado según el poder. La aristocracia, es decir, la potestad de los mejores, en la cual algunos pocos son principiantes, según son principantes, ejercen poder principal según el poder. Por lo que la óptima ordenación de los príncipes, de los poderes soberanos en una ciudad o reino, en la que uno se sitúa por encima, según la fuerza que se le da, la óptima ordenación es que en alguna ciudad o reino uno se presida a los demás según el poder que tenga precedencia. Y bajo él estén algunos que también sean principantes o soberanos. Y sin embargo, tal principado pertenece a todos, por tanto porque puede ser elegido por todos, o bien porque algunos son elegidos por otros. Pues tal es la óptima régimen político. Y el mezclado de la monarquía, del reino, en cuanto uno preside, de la aristocracia, en cuanto muchos tienen una precedencia en el poder, y por la democracia, es decir, el poder del pueblo, en cuanto los que gobiernan pueden ser elegidos por los miembros del pueblo, y pertenece al pueblo esta elección. Y esto, dice él, fue instituido según la ley divina, lo encuentra aquí, que son cosas de estas que ahora discuten tanto en Santo Tomás, con... encuentra aquí, en distintos pasajes del Deuteronomio y del Éxodo, de una serie de textos, va encontrando los elementos de las tres formas de gobierno que dice que combinadas resulta la mejor política. Después de citar Aristóteles, comienza a citar textos del Pentateuco, y dice que Dios gobernó el pueblo judío, de modo que hubiese una monarquía, aunque dice que al principio Dios no la quería, sino que la pidieron ellos por imitar a los países gentiles, y después que hubiese esto, una aristocracia, y que hubiese una elección por parte del pueblo, etc. Y por eso dice que los preceptos judiciales de la Biblia podemos entender que son, diríamos, muy buenos, porque eran la mejor manera de gobernar un pueblo, una combinación de monarquía, aristocracia y democracia. Resulta sumamente curioso en estos tiempos de hoy leer esta razón que da, que comienza diciendo así. Lo primero, dice, una de las cosas que hay que atender, que todos tengan alguna parte en principado. Por esto se conserva la paz del pueblo y todos aman tal ordenación y la guardan. Dios quiere que si en España tenemos esto, sea como Santo Tomás lo veía, y lo cumplamos según la ley natural corroborada por la revelación. Muy bien, bueno, pues de momento seremos interesantes.